quererte siempre, amorcito mío. Quiero sentirme dueño de tu querer y acariciar tu cara con alegría para besar tus labios con gran placer. Este cariño inmenso que yo te ofrezco, te juro vida mía, nunca lo di. Si en esta vida estoy solo para amarte, tan solo con tus besos seré feliz. Tan solo con tus besos seré feliz. Quiero tenerte siempre, amorcito mío. Quiero sentirme dueño de tu querer y acariciar tu cara con alegría para besar tus labios con gran placer. Este cariño inmenso que yo te ofrezco, te juro vida mía, nunca lo di. Si en esta vida estoy solo para amarte, tan solo con tus besos seré feliz. Tan solo con tus besos seré feliz. Besos seré feliz, tan solo con tus besos seré feliz, tan solo con tus besos seré feliz.